esa gente que me sigue, que sigue Fresh Money. ¿Qué pasa Tanji? ¿Qué pasa Drey? ¿Qué pasa Lo? ¿Qué pasa CC? ¿Qué pasa Combo? ¿Qué pasa Sagilo? ¿Qué pasa Kaima? ¿Qué pasa Pate? Esto va para esos colegas que nunca me cierran las puertas. Por ellos, por hacer una familia como esta. Por esos locos que me escuchan, por esa peña que tanto abruma. Por esos que siempre ayudan. Con ustedes comparto mi magia. Por eso doy las gracias por concederme la palabra. No hay tardes trágicas. Y qué más da lo que digan los demás. Fresh Money manda y nada más. Drey, Tanji, Lo son los cracks. Escucha, vale, te enseñaré la simpleza de lo simple. Y no es un chiste, llegaré hasta que me oigas, no estés triste. Socio, si te hace falta yo te ayudo. Si te hace falta yo por ti cambio el mundo. Y no te culpo si dices que soy astuto. Fresh Money, vamos de lujo, primo. Fresh Money, vamos de lujo, primo. Vamos de lujo.